Nos acompaña vía telefónica la presidente de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Ismery Cabello. Con ella vamos a hablar sobre la alopecia femenina y las posibles soluciones a esta problemática. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, doctora. Ah, muchísimas gracias. Estamos a la orden. A ver. Un saludo a toda tu audiencia, que es abundantísima. Gracias, Ismery. Ahora, ¿qué tan común es la alopecia o caída del cabello, la calvicie, en las mujeres? Entendiéndose que quizás es más común ver a los caballeros calvitos que a las mujeres calvitas. Ajá, fíjate, María Laura, ya le pusiste un apellido a la alopecia. Le escribiste calvicie. Porque la caída del pelo tiene muchísimas causas y en la mujer es como más frecuente que en el sexo masculino. Okay. Pero ya la calvicie como tal, que es lo que se llama una calvicie patrón masculino en la mujer, ya es menos frecuente, aunque se observa más en la mujer menopáusica. Okay. Postmenopáusica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar quizás a lo más común, que es la caída del cabello, la pérdida de cabello, que de hecho sí es muy común escuchar a las mujeres, no sé qué me pasa, se me está cayendo el cabello, será el estrés, será esto, será aquello. Perfecto, entonces fíjate, la caída del pelo tiene muchas causas, y en la mujer es bastante frecuente. La causa como el estrés es lo último que uno deja, después de haber examinado a la paciente, porque como tiene muchas causas, el médico debe hacer un examen global del paciente, integral, para poder orientar los exámenes de laboratorio que debe solicitar. Entonces, si vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente, lo primero que tenemos que ver es si hay anemia o no hay anemia. Y hay signos clínicos que nos hacen sospechar su presencia. Si la paciente ha hecho o no dieta, si ha perdido peso en los últimos meses, sobre todo de forma brusca, porque la pérdida de peso, la dieta, hacen también caer el pelo. Si la paciente ha estado sometida o no a algún procedimiento quirúrgico, porque eso también es causa de caída del pelo. Y también algunos medicamentos pueden hacer caer el pelo. A ver, sí, y sí, a ver, capto la idea. Una vez pasados esos periodos o haber solventado ese tipo de situaciones que provocaron la caída del cabello, ¿suele salir el cabello normalmente otra vez? ¿Deja de caerse? Sí, claro, no, deja de caer. Lo primero es que se deje de caer y lo segundo es que se empiece a recuperar. Pero, por ejemplo, existe lo que se llama efluvium postpartum. Es decir, es normal que después del parto el cabello se caiga. Luego, después que se cae, viene una recuperación. Generalmente la recuperación no es del 100%, pero se recupera. Al principio la mujer se asusta toda porque cree que va a quedar sin pelos, pero no, se va a recuperar porque eso es normal. En algunos es más severo que en otras. Ahora bien, sabiendo que nos vamos a someter a este tipo de situaciones, una operación, que estamos gestando y vamos a dar a luz, que vamos a afrontar una situación de estrés importante porque definitivamente nos viene un nuevo trabajo, o de repente nos vamos a someter a una dieta y obviamente pudiera caerse el cabello, ¿hay formas de prevenir esas caídas del cabello? Claro, lo primero es que la dieta debe ser adecuada, así como dice usted, una dieta personalizada. Para cada quien, la pérdida de peso no debe ser brusca, debe ser paulatina. Y luego tienes que tomar aquellos vitaminas y aquellos oligoelementos que son necesarios para el crecimiento del pelo. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, si la dieta es bien elaborada, no tiene por qué caerse el pelo, digamos de manera significativa. Ahora bien, la alopecia o calvicie en la mujer, la alopecia con patrón masculino, ya es otra cosa, porque hay dos componentes importantes, que es el componente hormonal más el componente genético. Y ahora, ya eso es diferente. ¿Cómo se aborda ese tipo de casos? En ese caso va a depender de cuál es la magnitud de la calvicie. Luego disponemos de medicamentos que pudieran ayudar, sobre todo en la mujer menopáusica, que no pueden ser utilizadas antes de la menopausa, como el finasteride. Y también hoy en día se está utilizando lo que se llama tratamiento con plasma rico en plaquetas, que ha dado buenos resultados. Ahora, ese tratamiento de con plasma rico en plaquetas también puede utilizarse en aquellas caídas del cabello ocasionales por situaciones muy particulares que usted describió. No, no, no, no, no. No, uno tiene que irse a la causa. ¿Me entiende? Y claro. Tiene que irse a la causa para poner tratamiento. Usted no puede usar el plasma rico plaqueta así de manera deportiva. Eso es bueno escucharlo. Ahora, creo que el mensaje que me llevo de toda nuestra conversación, doctora, es que ante la caída del cabello hay que consultar a un especialista para que éste, a través de pruebas diagnósticas, como por ejemplo para comenzar un simple examen de sangre, una hematología, determinar qué está sucediendo y cuál es la causa. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Y en función de eso se corrige la causa y con ello se soluciona el problema y el cabello deja de caerse. ¿Correcto? Exactamente. Yo quería aprovechar la oportunidad de decir que en la página, en el boletín de la sociedad, en la página de la sociedad, hay un link para pacientes. Y nosotros cada 15 días tenemos un artículo dirigido a pacientes. Y el primer artículo de este año lo escribí yo, que dice, ¿por qué ir al dermatólogo? Perfecto. Y ahí les escribo que muchas lesiones de piel no son específicos de la piel, sino que puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica. Sí. Como puede suceder con la caída del pelo. Usted tiene una enfermedad de la tiroides y se le cae el pelo. O sea, siempre es bueno buscar la causa porque quizás pueda ser el reflejo de una patología que tenemos y ni siquiera sospechamos. Exactamente, ese es el mensaje que le quisiera dejar. Bueno, ¿alguna red social, alguna página que nos quiera referir, algo que nos permita obtener más información y información acreditada, responsable, que es lo más importante? Yo les puedo hablar de dos páginas, que es la página de la Sociedad Venezolana de Dermatología, que coloqué en el link de para pacientes, y hay también en Twitter, hay una, digamos como un chat de PLL, latinoamericano, que tiene una parte de tricología para los pacientes también. Bueno, Son dos páginas bien acreditadas. muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. ¿Tienen alguna red social propia que quiera dar? Sí, bueno, tengo mi correo, es simplemente ismeri@gmail.com, y tengo también mi Twitter, y que es Cabello Ismeri, bueno, donde estamos a la orden. Y yo debo felicitarte por esos mensajes que llevas a nivel de la televisión, que trato de no perdérmelo. Muchísimas gracias, doctora. Se hacen con mucho placer, con mucho placer. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Estuvimos conversando con la presidenta de la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Ismery Cabello, sobre la alopecia femenina o caída del cabello y soluciones.